Buen día, Flavia, buen día para todos los compañeros de Farco. Bueno, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Santa Fe ayer arrojaron como dato más destacado el hecho de que Miguel del Cel, el candidato del PRO, fue el más votado y además superó también la suma de los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social, que es la coalición gobernante en Santa Fe, esta alianza entre la UCR y el Partido Socialista. Detrás del CEL se ubicaron los candidatos Miguel Lifchitz, que es un ex intendente de Rosario, el candidato del Partido Socialista. Ni siquiera sumando los votos de Lifchitz y Mario Barletta, el radical que competía en internas con él, pueden llegar a superar al CEL. Y después aparece como tercer candidato más votado Omar Perotti, el candidato del Frente para la Victoria, que estuvo muy cerca de Miguel Lifchitz, hizo una buena elección para lo que se esperaba, teniendo en cuenta que Santa Fe es un distrito históricamente hostil para el peronismo, que no tiene tradición de buenas elecciones para esta fuerza. Lo que se puede marcar como paradoja es que en la categoría de diputados, porque también se reeligen todos los diputados provinciales en Santa Fe, el ganador fue Antonio Bonfatti, que encabezaba la lista del Frente Progresista y es el gobernador saliente. O sea, la gestión del socialismo perdió la gobernación, pero el gobernador saliente fue el candidato más votado de los diputados y se estaría quedando con estos números, y si se repite esta elección en las generales de junio, con 28 de las 50 bancas que tiene la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estos son los datos que tenemos hasta ahora, están terminando de realizarse los escrutinios para determinar los datos oficiales. Bien, José, muchas gracias entonces por toda la información. De nada, saludos para todos.